Quisiera invitarle a abrir sus Biblias, bueno, ya la tienen en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos, vamos a leer, por favor, versículo 19 al 21, tres versículos, Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Ahí en nuestros lugares, hermanos, si lo tiene, por favor, léalo conmigo, ahí en nuestros lugares, vamos a comenzar, dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio que tenemos de ir a la Biblia, Padre, y conocerte, de abrir la Biblia, Señor, en la libertad que tú has permitido en nuestro país poder reunirnos para celebrar la gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor. No mires mi pecado, Padre, y úsame para ser un instrumento que lleve el mensaje de tu palabra, que pueda ser bendición a través de tu espíritu, Padre, en tu pueblo, en tu iglesia, Padre, haz la obra a través de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, has sido bueno con nosotros. El hecho de estar aquí es una muestra de tu gracia y de tu bondad, y ahora podemos compartir juntos este mensaje de tu palabra. Ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, podamos y la palabra pueda penetrar como una espada en nuestros corazones. Lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Pedro está haciendo una aclaración de cuál es su propósito. Si usted puede verlo ahí en versículo 14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Quizá alguna revelación que no está escrita en las páginas de la Biblia, Pedro sabía que él iba a morir. De hecho, incluso desde el ministerio de Jesús, ya el Señor Jesús le había anticipado. Pero versículo 15, mire lo que dice: también yo procuraré con diligencia después de mi partida, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces va a explicar cuáles son las cosas importantes. Bueno, ya lo ha explicado, pero ahora va a hablar de la importancia, hermanos, de recordar, de permanecer en la palabra de Dios. Me puse a investigar qué son estas cosas de las que está hablando. Y pude ver todas las veces que aparece la frase estas cosas en la sección anterior. Por ejemplo, versículo 8, 1 de Pedro 1, 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, ya abundan, etc. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Versículo 10, más o menos la segunda parte, dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. El versículo 15, para que podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas tan importantes? Y si uno regresa todavía un poquito más, en versículo 3 nos va a explicar cuáles son estas cosas importantes. Dice: como todas que las cosas, aquí es donde explica cuáles son esas cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y habla acerca de cómo Dios nos ha capacitado para que podamos crecer en Cristo, para que podamos crecer. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer, para la vida y la piedad. Bueno, pues ya ese es otro sermón. Entonces él dice: ahora yo no les voy a dejar de recordar todas las promesas, todas las herramientas, todo lo que Dios nos ha dado para nuestra vida y la piedad, para crecer en la piedad. Entonces, hermanos, la manera en la que él iba a recordarles esas cosas es por medio de carta. Él les escribe, está escribiendo, eso, segunda de Pedro es una carta escribiéndoles a los expatriados en la dispersión. Les está escribiendo estas cosas para que ellos las recuerden, que ellos puedan seguir recordando y seguir creciendo en la vida y la piedad, hermanos. Después esas cosas se volvieron en un libro y tenemos la Biblia que nos recuerda cuáles son las promesas que Dios nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Hermanos, la Biblia se convierte en el registro inspirado de las cosas que necesitamos recordar y aprender todos los días. Y la Biblia, hermanos, es el libro en el que usted puede poner toda su confianza. Mira lo que dice el versículo 19. Tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. ¿De qué se está refiriendo? La palabra de Dios, aunque la Biblia no estaba completa en este momento, ¿verdad? De donde Pedro está escribiendo, él dice, mira, hay cosas que necesitas recordar. Pues yo no os voy a cansar de recordar, se las voy a dejar por escrito. Pablo lo ha hecho por escrito. Esas cosas se convierten en la palabra más segura en la que tú puedes confiar. Quisiera hablarle esta tarde, hermanos, razones para confiar en la Biblia. ¿Por qué usted puede ir a la Biblia y decir, yo puedo creer todo lo que este libro dice y puedo creer que todo lo que dice es verdad? ¿Por qué? Vamos a ver tres razones. De hecho, Pedro les va a dar tres razones para que ellos puedan seguir recordando estas cosas y confiar en lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice ahí, versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas que artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada la magnífica gloria, desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 16, Pedro aclara, mira, tú puedes confiar en la Biblia, en primer lugar, por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio de las personas que están escribiendo. Las personas están escribiendo este libro. Hace poco, hace algunos meses, estuvimos en un juicio oral. No sé si alguna vez usted ha ido a uno. Era un juicio, se estaba llevando a cabo, pues, todo el proceso para dar el fallo en cuanto a una situación, ¿verdad? Legal. Y usted puede ver cómo el juez llama a los testigos. Los testigos son personas que estuvieron presentes en el momento de los actos. De hecho, se les dice, se les hace un llamado, ¿verdad? A decir la verdad. Un testigo es alguien presente en el momento de los hechos y su declaración es tomada como verídica. Se les hace jurar, decir la verdad y se pone una sentencia de hasta 5 años de prisión. Les hacen la aclaración cada vez que pasa. Puede ir de 3 a 5 años. Y si se descubre que no está diciendo la verdad, los testigos están muy motivados para decir la verdad en ese momento. Hermanos, uno confía en ese testimonio porque ellos estuvieron ahí, lo vieron, ellos escucharon o saben detalles importantes, reales. Hermanos, ahora los apóstoles se presentan como testigos oculares. Pedro comienza con la aclaración, la declaración de la de la veracidad de la revelación que les ha sido dada. No es una fábula. Él dice, miren el versículo 16. No os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo que nosotros, él está diciendo, lo que yo les estoy explicando no es algo que me contaron, que alguien le contó. Eso ya es un chisme, ¿verdad? No estamos platicándoles una historia, no es una religión que nosotros estamos haciendo. No nos sentamos los apóstoles, ¿verdad? Como dicen los ateos, no nos sentamos a decir, bueno, hoy queremos crear una religión. A ver, ¿cómo le vamos a poner? A ver, vamos a escribir un libro para fundar nuestra religión y vamos a crear un grupo. Y ellos no se sentaron a organizar y a escribir una serie de historias para engañar a la gente y decirles, mira, tú puedes creer en esta religión. ¿Por qué? Porque mira todo lo que ya hemos elaborado. Fábulas artificiosas, es a lo que se refiere. es una fábula. Una fábula, su definición, es un relato ficticio de propósito didáctico. Y muchos ven la Biblia así. Son historias fantasiosas. Quizá con una verdad que tienes que aprender, pero lo ven de esa manera. Producto de inventos elaborados. Es una secta, hermanos. Y hoy en día encontramos muchas sectas que realmente han elaborado una religión. De hecho, no es una religión, se le denomina más como una secta. Los apóstoles no están inventando nada, sino que ellos han sido testigos oculares del Señor Jesucristo. Son testigos de la gloria de Cristo. De hecho, cuando narra Pedro, el mismo Pedro está con Cornelio y él les está narrando un poco de su testimonio. Él dice esto en Hechos 10:40-41. Dice, a este levantó Dios al tercer día, hablando de Jesús, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Se manifestó a los testigos, ¿verdad? Él se consideraba, somos testigos, no de Jehová, como hoy en día los conocemos, verdaderos testigos de Dios. Dice, y comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces, Pedro, hermanos, ahora nos va a narrar, mira, para que usted le crea y realmente crea en su testimonio, dos momentos importantes del ministerio del Señor Jesús, donde Pedro puede decirte, mira, yo estuve ahí, lo que yo te estoy contando es una fábula, no es un cuento de hadas, es la verdad y puedes confiar en ella. Lo narra, versículo 17. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué momento de la historia del ministerio del Señor Jesús se escuchó una voz de los cielos diciendo estas palabras? ¿Alguien recuerda? El bautismo, ¿verdad? Muy bien, ya varios dieron la respuesta correcta. Específicamente Mateo capítulo 3, y se lo voy a leer, versículo 16 y 17. Bautismo de Jesús. Y Jesús dice, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Muchos escucharon y dijeron que fue eso, un trueno o un retumbido, ¿verdad? Algunos no identificaban, ¿verdad?, lo que esa voz era. Pero los apóstoles estuvieron ahí y ellos dicen, mira, yo lo escuché, la gloria misma. ¿Cómo lo llama él en Pedro? Aquí en segunda de Pedro. La magnífica gloria, literalmente. Él dice, mira, los cielos se abrieron y Dios mismo habló. Y su mensaje fue, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco. Habla de la aprobación del Hijo, la aprobación del Padre para comenzar su ministerio público. Y Pedro dice, yo estuve ahí, yo lo escuché, a mí nadie me va a contar. Yo lo escuché con mis propios oídos, lo vi con mis propios ojos. Estuve al principio de su ministerio, pero no solamente nos narra esa escena, nos narra ahora una escena ya posterior, ya casi a final del ministerio, en versículo 18. Dice, y nosotros oímos esta voz, venida del cielo, enviada del cielo, va a narrar otra vez que escuchó esa voz, la voz del Padre, cuando estábamos con él, ¿dónde? En el Monte Santo. ¿Cuál es el Monte Santo? ¿Alguien recuerda? Mateo 17, la transfiguración. Justo ese momento donde se devela la gloria de Cristo. Cristo, ¿verdad? En ese momento como si se quitara ese manto de su cuerpo humano. Y ¡pum! La gloria de su gloria divina se despliega con gran poder. Mateo capítulo 17, versículo 5, dice así. Mientras él aún hablaba, hablando de Pedro, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero ahora agrega, a él hoy. Entonces, hermanos, usted puede confiar en que la Biblia es la verdad, porque las personas que lo escribieron no están inventando una historia para engañar a la gente. Las personas que escribieron fueron testigos de primera mano, testigos presenciales, testigos oculares de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Son las mismas palabras, si usted recuerda al apóstol Juan en primera de Juan, en su carta, que él escribe hablando acerca de su experiencia con Cristo. Y él comienza su carta diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Visto y oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y hemos hablado, Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Él sabe acerca de, yo lo vi, yo lo toqué, fue de verdad, ¿eh? Y porque él estuvo cerca de Jesús, él sabe de qué está hablando. Vieron sus milagros, vieron su poder, vieron su autoridad en su predicación, entendieron el mensaje del Evangelio, vieron su obra en la cruz y su resurrección, al punto, ¿verdad?, de que fueron testigos del cuerpo transformado de Cristo. Y él dice, lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos, no es una historia que estamos inventando, no es una historia, es algo real, que tú puedes confiar, casi como si él quisiera que nosotros lo viéramos con nuestros propios ojos. Pero la manera en que ellos preservaron esa gloriosa experiencia con el Señor Jesús fue a través de los escritos de la Biblia. Usted puede confiar en ese testimonio. Ellos no están inventando una historia ni están contando algo que les contó alguien, ¿verdad? Ellos son testigos. Ahora recuerda Hechos capítulo 1, versículo 8. Algo muy interesante, porque no solamente los primeros apóstoles fueron testigos, sino hay otras personas que son llamadas a ser testigos también. Hechos capítulo 1, versículo 8, muy conocido, ¿verdad? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Está hablando, hermanos, a los apóstoles, pero es una aplicación para los creyentes del nuevo pacto. De hecho, Romanos capítulo 8 nos recuerda la obra del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, cuando él prometió el Espíritu que nos daría el poder para ser testigos de Cristo, porque el Espíritu es Dios mismo morando en el creyente, hermanos. Usted y yo, al igual que los apóstoles, somos llamados a ser testigos de Cristo al mundo que no le conoce. También podemos ser testigos, quizá no de la misma manera, quizá no fuimos testigos oculares o presenciales en el ministerio de Jesús, pero al momento de pasar tiempo en la palabra de Dios, usted puede conocer quién es Jesús y usted puede decirle a alguien más, mira, este es Jesús, yo lo conozco, yo sé quién es Él, porque la Biblia nos revela el carácter, la persona y la obra del Señor Jesucristo, de una manera diferente. De una manera personal. Hermanos, entonces, la primera razón para confiar en la Biblia es por el testimonio de los apóstoles. Usted puede confiar en que ellos están diciendo la verdad. En segundo lugar, por la naturaleza de la Biblia misma. Por el testimonio de los apóstoles, en segundo lugar, la naturaleza de la Biblia. Mire lo que dice el versículo 19, que es el que estábamos leyendo al principio. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La naturaleza, hermanos. Ahora Pedro se refiere a la Biblia como la palabra profética. Los sacerdotes, hermanos, eran las personas que intercedían por el pueblo delante de Dios. Ellos se relacionaban con el pueblo, se relacionaban con Dios, intercediendo por el pueblo delante de Dios. Los sacerdotes eran lo opuesto. Los sacerdotes hablaban al pueblo de parte de Dios. Es como si intercedieran por Dios ante el pueblo, y normalmente decían, así ha dicho Jehová, los profetas. Los sacerdotes no, los sacerdotes intercedían por el pueblo delante de Dios por medio de ritos, sacrificios, holocaustos y todo, las ceremonias. Hermanos, la Biblia utiliza la frase, Dios habló, o así ha dicho Jehová, aproximadamente 3,800 veces. La Biblia misma nos dice lo que Dios dijo de manera directa. Nos explica la palabra de Dios 3,800 veces. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todo lo que explica, ¿verdad? En el versículo 17. Incluso en el primer siglo ya algunos escritos de Pablo y los otros apóstoles eran considerados como inspirados, como textos inspirados. Por ejemplo, aquí en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor, dice versículo 15, 3, 15, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito casi en todas sus epístolas. Pablo escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, todas sus cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mire la última frase, como también que las otras escrituras. Pedro está poniendo las cartas de Pablo y las otras escrituras, hablando del Antiguo Testamento, al mismo nivel. Mira, esto también es escritura, eso también es palabra de Dios para ti. Esto también es el mensaje del Señor. Por eso, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? Que la Biblia es un libro divino. La naturaleza divina de la Biblia la convierte en un mensaje en el cual usted y yo podemos confiar. Por su naturaleza, la palabra profética más segura. Más segura. ¿Por qué? Muchos falsos profetas se levantaron en la historia. Incluso Pedro advierte acerca de falsos profetas. Solo hay que avanzar unos versículos. Capítulo 2, versículo 1 de segunda de Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas. Está hablando acerca de los antiguos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Dice: como entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán abiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Hermano, está contrastando la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, esto es lo que quiere Dios hablar al hombre, con los falsos profetas, herejías destructoras, niegan al Señor Jesús, traen destrucción, falsos profetas que traen otro falso mensaje. Entre estos dos, la palabra profética más segura es aquella en la que usted puede confiar. Habrá entre vosotros, tiempo futuro, ¿verdad? Y en la época de Pedro, primer siglo, ¿verdad? Ya había falsos profetas. Pensemos en la historia, ¿cuántos falsos profetas no se han levantado? Por ejemplo, Elena G. de White, que introdujo la doctrina falsa de los adventistas a través de varios sueños y revelaciones que ella tuvo, y entonces estableció en un sueño que tuvo ella, que vio el cuarto mandamiento, dice cómo brillaba como un marco, y despertó y dijo, no, es que el sábado es el día de adoración. Y varias cosas que establecieron en cuanto a el infierno, que realmente no existe, y varias doctrinas destructoras que alejan a las personas de la fe. Bueno, falsos profetas. Piensa en el profeta José Smith, quien también tuvo una revelación. En marzo de 1830 escribió el libro del Mormón, conocido también, lo llegó a llamar, se conoce hoy en día como el Evangelio Restaurado. Ellos dicen, la Biblia no está completa. La Biblia no te sirve, de hecho, si no tienes el libro de El Mormón. Sin embargo, hermanos, falsos profetas, la única fuente segura de revelación se encuentra en la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo que Dios ha preservado en las Escrituras para usted y para mí. Mire cómo se sigue diciendo nuestro versículo. Tenemos también la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ahora esa es nuestra respuesta. Si esto es lo correcto, si este es el mensaje de Dios, si esto es la verdad, ¿qué necesito hacer yo? Estar atentos. estar atentos. Y la atención a veces no es nuestro más fuerte. La atención a veces nos cuesta trabajo. De hecho, no sé cuánto llevo de tiempo, pero a veces ya pude haber perdido la atención de algunos, ¿verdad? Nos cuesta a veces trabajo porque vivimos en un mundo rodeado de mucho entretenimiento que nos impide, nos bloquea para poner o prestar atención. Vivimos en un mundo de televisión donde se tiene el control con 250 y tantos canales, y si un programa no le gusta, pum, pum, le cambia. Pero llega a la iglesia y no le puede cambiar al predicador, ¿verdad? Tiene que quedarse ahí sentado, pues el tiempo que tarde. Y a veces bromeamos, ya voy en la introducción, ¿sí? Bromeamos para que ustedes puedan regresar a la atención. Pero no podemos cambiarle al predicador. Vivimos en un mundo de entretenimiento donde si algo te aburre, lo cambias y haces otra cosa que sea divertido. Eso está impidiendo a los jóvenes, sobre todo niños, sobre todo con las tablets, celulares, poder mantener un enfoque en poner atención. Pero la Biblia, hermanos, nuestro llamado es a prestar toda diligencia a la palabra de Dios. Si esto es la verdad, hermanos, toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, toda mi mente, todo mi corazón debe centrarse en conocer y en entender quién es Dios a través de su palabra. Es la palabra de Dios y requiere mi atención, no solo el domingo, sino cada día de la semana. Se ha dicho, ¿verdad? Usted no solamente come el domingo, todos los días tiene hambre y come. Que esa fuera nuestra urgencia con la palabra de Dios, poder comer del alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la atención. Pero sigue diciendo el versículo: hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hermanos, vivimos en un mundo de tinieblas, donde nuevamente la atención está siendo desviada de las cosas que son verdad. La atención está siendo desviada hacia el entretenimiento, redes sociales, películas nuevas que están saliendo, y nuestro enfoque en la palabra de Dios se va mermando. Hermanos, vivimos en un mundo de tinieblas filosóficas, donde la luz del evangelio debe brillar como un contraste de las el engaño de Satanás. Solo puede ir a la televisión, vea las noticias, ¿verdad? Hablando acerca de toda esa filosofía sobre el feminismo, sobre la diversidad de género, sobre todas estas ideas, hermanos, que ahora se están metiendo cada vez y cada vez más. Estábamos viendo un artículo sobre un pastelero que ya llevaba como 3 años de juicio porque no quiso hacerles un pastel a un matrimonio gay y lo demandaron. Y estaban en todo ese proceso. Este año parece le dieron el fallo y él salió libre. ¿Por qué? Porque él defendió sus verdades, la verdad, ¿verdad?, que él creía. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de tinieblas. La luz del evangelio debe brillar cada vez más, cada vez más. Alumbra en lugar oscuro. Biblia sigue alumbrando la verdad gloriosa de Cristo en una sociedad sumergida en tinieblas espirituales. Y dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto probablemente se refiere, hermanos, a aquel día glorioso cuando Cristo terminará totalmente con las tinieblas. Brillará en el reino de su Padre como el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, acabando con el pecado, acabando con la maldad, acabando con Satanás, acabando incluso renovando este mundo. Hermanos, un día esas tinieblas se disiparán en la luz gloriosa de Cristo, pero el Señor nos ha dejado la luz de su palabra. Entonces usted puede confiar en la Biblia, porque nos revela la gloria de Dios como si fuera un espejo, dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Puede ver la Biblia vez tras vez, nos dice, este no es un libro normal. Tú puedes ver la gloria de Dios casi como la vieron Pedro Juan, Jacobo, en el Monte Santo, tú puedes ver la gloria de Cristo y ser transformado por esa gloria. Es un libro divino, es una verdad gloriosa que está plasmada en letras que usted tiene en sus manos todos los días, incluso puede llevar en su celular. Esta gloria nos transforma en una en la imagen de Cristo, nos hace más como Cristo, hermanos. Y esto es una evidencia, la transformación en mi vida, la transformación en su vida, de que es un libro poderoso que fluye gracia hacia los pecadores, que fluye gracia a través del Evangelio. En predicaciones anteriores he hablado de mi abuelito, él es un testimonio vivo de la transformación de la gracia de Dios a través de su palabra. Él ahora está aquí, no me va a dejar mentir, usted lo podría ver, y él sé que no tiene problema que lo mencione ahora, que usted lo podía ver en las calles tirado como esos borrachitos que usted no sabe si están vivos o si ya están muertos. Tomando con una familia destruida, con un hogar destruido, hermanos, y ahora lo tiene aquí sentado, amando la palabra de Dios, predicando el Evangelio donde Dios le permite. ¿Cómo puede ser posible que haya un verdadero cambio? Porque la Biblia es más que un simple libro, es la verdad gloriosa del Evangelio de Cristo, la palabra de Dios transformadora. Hermanos, usted puede confiar en este libro porque su naturaleza es divino. No es un libro humano, si bien los testigos oculares escribieron, sin embargo, todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, se puede confiar en la Biblia. En tercer lugar, y último punto, por la naturaleza de la interpretación bíblica. Por la naturaleza de la interpretación bíblica. Podemos ver cómo todo viene del texto. Si usted vuelve a leer, usted vuelve a ver estas verdades, no son cosas que yo me estoy sacando, ¿verdad?, de la manga, como dicen por ahí, no son cosas que estoy inventando. Usted lee el texto, todo está claro en el texto bíblico. Sin embargo, hermanos, muchas personas actúan como si tuvieran alguna clase de habilidad espiritual para interpretar la Biblia de una manera diferente. Y a veces así vemos a los pastores, ¿no? Es que él ha de tener como una espiritualidad superior, que ve la Biblia de una manera que los plebeyos no pueden, ¿verdad? No, no es cierto, hermano, somos igual de pecadores, igual de necesitados de la gracia de Dios y del Espíritu Santo que nos guíe la verdad. El predicador no es alguien más elevado ni con conocimiento más elevado, si bien sí hemos sido estudiado, ¿verdad?, la palabra de Dios, sin embargo, espiritualmente, ¿verdad?, eso nos hace seres superiores. Hoy en día, hermanos, existen grupos como los Testigos de Jehová, que ellos creen que nadie puede interpretar la Biblia correctamente si no es a través de la asociación, de la Watchtower, de la Atalaya. Si usted no forma parte de la asociación o no estudia los tratados de esa asociación, ellos son los únicos enviados de Dios para interpretar correctamente las Escrituras. Y todo aquel que no le interpreta por medio de la Atalaya es un pagano, quien quiera que sea, como quiera que usted se llame. Ellos tocan a su puerta, ellos lo ven a usted como un pagano, ¿verdad?, que tiene una interpretación incorrecta, porque no lo está viendo por la correcta interpretación de la Atalaya. Ellos dicen eso, hay una manera de interpretarlo, pero ellos no creen en el libre pensamiento. Ellos dicen, nosotros no podemos, solamente la Atalaya puede, y la Atalaya nos enseña. Si usted ve sus libros de estudio, nunca va a encontrar una respuesta abierta. Siempre ya traen la respuesta incluida, porque lo que están haciendo no es enseñando, es adoctrinando, es imponiendo su filosofía. Hermanos, los mormones que dicen, ¿verdad?, lo que mencionábamos, que la Biblia no está completa sin la revelación que Dios dio al profeta Smith. Pero aunque usted no lo crea, hoy en día muchos pastores, ¿verdad?, como le mencionaba, actúan igual. Y en la época de Pedro lo mismo sucedía. Y mire lo que dice en último punto, en versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir, solo yo puedo interpretar la Biblia y yo te la explico a ti. O yo solo tengo la correcta interpretación de la Biblia y yo te la explico a ti. Tristemente, le digo, quizás no somos parte de una secta, pero muchos pastores en iglesias cristianas, hermanos, actúan de esta manera, como si ellos fueran seres más elevados. Y quizá usted ha escuchado alguno y tal vez usted conoce a alguien y va a esta iglesia y escucha una predicación y ha escuchado personas, yo he escuchado personas decir, wow, ¿verdad? Cuando ese predicador habla, ¿verdad? Pues yo leo el versículo y no sé de dónde sacó tantas verdades y tantos puntos de un solo versículo. ¡Wow! El hermano debe tener otra visión, ¿verdad?, que uno no tiene. A veces, y la alabamos, no, hermano, no, pues es una enseñanza muy profunda. ¿Quién sabe de dónde salió, verdad? Aquí no lo veo en la Biblia, pero ¡wow! ¿Verdad? Y los tenemos así como si, es que él ve otras cosas que uno no puede ver. Bueno, eso realmente es una señal de que no se está predicando la Biblia. Cuando se predica correctamente la Biblia, usted vuelve a leerlo y puede decir, ya sé de dónde sacó el hermano su primer punto, ahí está en versículos 16, 17 y 18 es el segundo, y lo siguiente, ya, está claro. No es algo profundo, no es una interpretación privada, dice, y va a explicar por qué, dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Yo no, los hombres no pudieron haber traído la Biblia, un libro divino. Ellos no pudieron haber escrito un libro como tal. Poner en concordancia a tantos hombres desde en tantos años, 1446 creo que escribió antes de Cristo, escribió Moisés la ley hasta el año más o menos 60 y tantos después de Cristo, ¿verdad? Del Apocalipsis. Y uno dice, a ver, ¿cómo, por qué todos ellos? Y usted ve el mensaje de la Biblia y es un solo mensaje. ¿Cómo uno puede poner de acuerdo a tantas personas de tantos siglos y milenios diferentes? Porque hay un solo autor, y es el Espíritu Santo. Él inspiró, nunca la profecía, la palabra de Dios no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo inspiró la Biblia, el Espíritu Santo le va a ayudar a usted a interpretar la Biblia. No es algo privado. Pero sí, en parte sí es privado para aquellos que tienen al Espíritu Santo, porque dice la Biblia, en Corintios el apóstol Pablo habló diciendo que las cosas del Espíritu son locura para los que no creen, para los inconversos. Les parece locura, ellos no, se puede conocer gente que lee la Biblia y no, dice no la entiendo, no me interesa, no me importa. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, y el Señor prometió su Espíritu, el cual nos guiaría a toda la verdad. Después en Juan 17 Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es que verdad. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a entender la Biblia de una manera que otra persona no podría hacerlo. No, Biblia no es un libro de interpretación privada. ¿Qué quiere decir ahora esto? De manera práctica, hermanos, usted puede ir a la Biblia en humildad, con un corazón sincero, y decirle, Señor, ayúdame, háblame a través de tu palabra, y puede ir a la Biblia, y puede entender lo que la Biblia quiere decir, si usted tiene su Espíritu Santo, si usted ha nacido de nuevo, si ha habido verdaderamente un arrepentimiento y una fe verdadera en su vida, usted puede conocer la verdad de Cristo revelada en su palabra. Ahora, no quiere decir que toda la Biblia es así de fácil, porque incluso Pedro va a decir en capítulo 3, en la cual dice Pablo, ha escrito, pero según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, Pedro es un pescador, Pablo es un erudito, es un doctor de la ley. Y dice, casi en todas sus epístolas, versículo 3, 16 de segunda de Pedro, hablando de cosas, ¿verdad? En ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Hermano, va a toparse en la Biblia con pasajes difíciles donde sí va a ser difícil de entender. Pero aún en esa dificultad, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Usted puede ir con el pastor y decirle, pastor, ayúdeme, no entiendo ese pasaje, ¿qué quiere decir? No, mira, pues quizás si sabemos la respuesta se la vamos a decir, si no nos va a dejar tarea y se la vamos a traer más tarde, ¿verdad? Y le vamos a explicar muy bien, y usted puede leer y orar, y el Espíritu Santo, hermanos, tiene que traerle esa convicción de, es verdad, es la manera correcta, ¿verdad? Y nos deja tranquilos, saber que eso es la manera de ver un pasaje difícil. Hermanos, pero siempre es el Espíritu Santo que nos lleva a a la verdad. Entonces, por eso el tercer punto es, usted puede confiar en la Biblia por la naturaleza de la interpretación. No es algo privado para algunos eruditos solamente, para algunos estudiosos. La Biblia ha sido dada para hombres y mujeres como usted y como yo. Usted puede conocer a Cristo, usted puede abrir la Biblia, puede encontrar, hermanos, verdades tan sencillas que deben alimentar nuestra alma, hermanos, que hay verdades que no requieren mucha profundidad teológica. Lea Juan 3:16, no requiere mucha profundidad, ¿verdad? Entender la obra de amor de Cristo por todos aquellos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Hermanos, hay verdades y principios que yo sé que usted ha tomado de la Biblia, que las ha hecho suyas. Pasaje muy, creo que el más conocido de todos en el mundo cristiano, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, eso no requiere mucha interpretación privada. El Espíritu Santo, ¿verdad?, aclara esa verdad en nosotros. Se puede confiar en Él, en la Biblia, y poner toda su esperanza en la Biblia, hermanos. Los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tres razones para confiar en la palabra. Testimonio de los apóstoles, testigos oculares, están escribiendo la verdad de Cristo. La naturaleza de la Biblia, un libro divino que nos revela la palabra de Dios, transformadora. Palabra transformadora de Dios. Y en tercer lugar, la interpretación de la Biblia. Es algo privado, usted puede abrir la Biblia y conocer y entender la voluntad de Dios.